heridas, doble dolor. Ángeles locos lloren buscando a Dios. Matan de mi amor. por una mujer. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to my fucking house. Fair sex, drugs. Cadenas de una tormenta que recoge su tempestad. Erguidos como ángel caído de un cielo ya convexo. Los hijos de un corazón rebelde por necesidad. ¡Libre! Cantamos a la verdad, patrón y santo de la igualdad. Y erguidos con labios unidos en cóncavo y en convexo. Bordados con hilo de lazo prohibido. Do you want more?